Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de la furia del guardián celta.tk. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto: guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardiancelta.tk. Estoy en WordPress como podcastcollection.wordpress.com, en iVoox, en Facebook y en iTunes como La Furia del Guardián Celta, y estamos con la aplicación Frikitakus en el Google Play Store. Hoy voy a hablar del otro lado de los videojuegos, Gino Gamer versus Sassel. Gino y Sassel son la alternativa nacida en YouTube a las grandes páginas en Internet que inflan la nota en el mundo de los videojuegos, que te dicen que el juego o la consola merece un 10, pero que tú y yo sabemos que no es cierto, porque de la nota que dan las webs depende en cierta medida que le sigan mandando material o similar, o el clásico maletín con sus billetitos, que ya sabemos que siempre gusta recibir a finales de mes, sobre todo las páginas web que son bastante grandes. En mi caso, yo conocí tanto a Gino como a Sassel, no sé si primero fue a Gino o primero a Sassel, de mano de Kira Sensei. No recuerdo bien si nombró a Gino y le recomendó o nombró a Sassel. El caso de que haya nombrado primero a Gino, entonces conozco a Sassel de rebote, y si nombró a Sassel, pues conozco a Gino de rebote. Pero yo, en mi caso, he decidido no posicionarme de ninguno de los dos bandos, ni del bando de Gino ni del bando de Sassel, ya que he conocido sus canales a la vez, y sería injusto, porque si lo hiciese, pues yo lo veo más desde el punto de vista del entretenimiento, y puedo estar o no de acuerdo con sus opiniones, pero luego si tengo algo que decir, lo posteo en sus canales, y si estoy en desacuerdo, pues me callo, no soy un troll. En el caso de Gino, Gino maneja la información de una manera objetiva, mantiene las distancias con todo aquello que critica, criticando a todos por igual y repartiendo, como si fuera una especie de croupier repartiendo cartas y manteniendo las distancias. Y es ahí la clave de su éxito, que mantiene las distancias, que reparte a todos por igual y que no se mete en líos. Por otro lado está Sassel, que es más un fanboy de la época dorada de los videojuegos. Es mucho más directo y usa la sátira para lanzar una crítica, y se ha ganado muchos enemigos. Pero es el enfado que tiene la comunidad hacia Sassel lo que le ha hecho realmente subir muy rápido en YouTube. Y hasta ahí mi análisis tanto de Gino como de Sassel. Pero desde mi punto de vista, que es el punto de vista de una persona que mira desde fuera, solo desde el lado del entretenimiento, tengo que decir que los dos, tanto Gino como Sassel, tienen razón. La industria está podrida. La comunidad que tiene tanto Sassel como Gino son realmente tóxicas. Yo lo veo. Se dedican ahí a lanzarse pullitas y puñaladas en plan de es mejor Sassel, es mejor Gino, es un calvo de mierda, es no sé qué, ¡wow! Y en vez de colaborar todos juntos, que es lo que deberían hacer, se pasan el día discutiendo. El ejemplo más sencillo de lo que se puede conseguir si colaboramos todos juntos es el vídeo que hizo Gino hace un par de días, perdón, que se ha abierto la puerta por la corriente. Es un vídeo que hizo Gino hace un par de días dedicado al boicot a Ubisoft. ¿Veis lo que conseguimos si trabajamos todos juntos? Si dejáramos de discutir, lo que conseguiríamos sería mucho más y mucho mejor para la comunidad que si nos pasamos el día discutiendo. Espero que os haya gustado este podcast. Ya me diréis si sois más fans de Gino o más fans de Sassel. Yo lo quiero en comentarios, tanto en iVoox como en iTunes. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta otro podcast.